Hola, queridos Tomodachi, ¿están por ahí? Ay, disculpen las fachas, pero no alcanzamos a ponernos guapas. Pero no importa, aquí estamos en otro martes de La Covacha Anime. Vamos a hablar por fin ya, empezar a hablar un poquito de lo que estamos viendo de otoño y esperemos que ustedes nos platiquen también qué están viendo. Vamos a hablar de Uzumaki, Ranma y medio, Re:Zero y Blue Box. Entonces, pues, no esperemos más y bienvenidos. Creo que ese intro era antes de entrar aquí, pero bueno, no se fijen. Entonces, pues aquí yo soy Natalia, bienvenidos, como les decía, otro martes de la Covacha Anime, y aquí le doy entrada a mi queridísima mija Gabriele. ¿Qué Mija, bienvenida. han dicho? Ay, estoy. Ah, no, sí, sí estoy. Perdón. Es que apenas me estoy poniendo el disfraz de VTuber. Ustedes disculpen. Ay, sí, ya es corriendo todo. Corriendo. ¿Te acuerdas? Justo me estaba acordando un día que llegué, un día que no estabas tú, que te extrañamos mucho, que llegué corriendo y creo que nada más estábamos Bernie y yo. Y era como, Bernie, no hay tiempo porque tengo mucha hambre. Entonces no me voy a poder poner el traje de VTuber. Y ya llegamos así en vivo, de plano. Pero ahorita me termino de vestir, ustedes no se fijen. Qué gusto saludarte, mija. Creo que dijiste bien, las cosas están un poquito saturadas en estos días. Pero tenemos un programa interesante, tenemos cosas divertidas y bonitas de qué hablar. Yo creo que vamos a extrañar a Bernie, por supuesto, porque pues a nadie le gusta Re:Zero más que a él, pero pero nos las arreglaremos para decir algunas cosas, creo. Te quería proponer, esto hubiera sido bueno que lo habláramos fuera del aire, pero pues también aquí podemos, pues también hablar un poquito de las primeras impresiones. No sé si te parece bien hacia el final del programa. ¿De primeras impresiones de qué? De la temporada. Ah, en general. Sí. Si quieres, no sé si tengas noticias, empecemos con eso. Sí, tengo noticias. Me hizo favor la gente del Konichiwa Fest de mandarme el comunicado de prensa con respecto a Trapezium. ¿Qué Oh. tal te parece eso? Entonces, No por puede ser. supuesto que tenemos también unos visuales bien interesantes. Ahorita los comparto en la imagen. Okay. Pero mientras te voy platicando que, mira, aquí está. Voy a compartirte pantalla. No, este no. Este tampoco. Este sí, este es el que quieres ver. Ve qué bonito. ¿Qué onda, no? Qué lindo lo de Trapezium. Se ve preciosísimo. Ah, me llamó la atención. Lo primero es el detalle del arte, ¿no? Como que pues tiene su relevancia, claro está. Sí. Trapezium, ahora te digo, para no errar, y atendiendo a que gentilmente nos mandaron el comunicado de prensa, qué bonito, ¿no? Que Súper nos padre. consideren. En cines a partir del 7 de noviembre, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, Chile y Perú. ¿Qué tal? La preventa, Creo, ándale, es sí. decir, la preventa, ¿cuándo es? Comienza a fines de este mes, es decir, en octubre, y el estreno será el 7 de noviembre. La peli dura 95 minutos, está pues de buena duración, yo creo que no muy corta ni muy larga, me parece bien, ¿no? Ese formato. Sí, está bien. Y pues ya, se antojaba otra vez cinecito. Sí, entonces a ver si nos dan más información, pero bueno, a partir del 7 de noviembre estará en salas, no está un solo día, ustedes ya saben que aquí se hacen las cosas bien, que no es nada más un solo día a las 4 de la tarde, entonces todo el mundo va a poder verla bien, eso va a estar cool. Esta cinta es una historia, pues, que está basada en la novela homónima de la ex idol Kazumi Takayama, quien fuera integrante de la primera generación del popular grupo idol Nogisaka 46. Entonces, yo creo que esto está más interesante que Oshinoko. Bueno, es muy diferente. Creo que es, no hay comparación. Yo pienso que sí, mis expectativas son altas. Ajá. La peli la dirige Masashiro Shinohara, que es el director de Aobuta, de Rascal Does Not Dream About Bunny Girl Senpai. Uh-huh. Con guión de Yuko Kakihara, de The Apothecary Diaries. O sea, tiene mucho pedigrí esto. Y la animación corre a cargo de Cloverworks, que apenas vimos pues Bocchi de Rock, ahí nomás. Y también del propio Rascal Does Not Dream About Bunny Girl Senpai. Entonces, pues la verdad está bastante bien. Trae música de Masaru Yokoyama, que es quien hace la música de Horimiya. Y el tema, esto ha llamado mucho la atención, es a cargo de Masuan Des con Hojimachi Suzei. Entonces, pues esto pinta muy bien, esa es la verdad. Sigue la historia de Yu Asuma, que es una estudiante que aspira a ser idol. Y pues se establece algunas reglas. No usar redes sociales, no tener novio, no destacar en la escuela, hacer amistad con chicas hermosas del norte, sureste y oeste. Y pues está buscando hacer su sueño realidad, reclutando chicas de las escuelas de la periferia, digamos, de su área. Y pues ahí se encontrará con grandes sorpresas. Así que pinta bien la premisa, pinta bien todas las credenciales que tiene este anime. Uh-huh. Bueno, película, yo creo que va a estar bien chido. Definitivamente, yo creo que sí tiene sello de calidad. Mira, dice Isaia que sí estuvo en Crunchy, o sea, tuvimos el riesgo de que fuera un día, un lunes a las 11 a.m. que lo transmitieran. No sucedió, lo cual pues está bien chido. Qué bueno, porque sí la pasamos mal con esos temas, ¿no? Y los que nos falten, la verdad. Sí, quién sabe cuándo se arregle este tema de la poca seriedad que le está dando el propio Crunchyroll a sus licencias, que seguimos sin entender por qué, pero bueno, lo bueno es que hay ciertas distribuidoras que sí hacen las cosas con cariño y respeto al usuario final, entonces pues aprovechen, ¿verdad? Y pues para que se vea el apoyo otra vez a estos movimientos. Entonces, pues muy bien. Apenas hablabas tú de eso, ¿no, mija? De los tiempos en la pandemia, cuando la gente hablaba de, oye, pues es que hay que apoyar a la industria, no consumir piratería, porque pues si no, entonces, ¿de dónde traemos cosas, no? Sí, es lo que decíamos, creo, el programa pasado, que, ay, no, es que pues Japón no, México no figura para Japón, se decía en ese entonces, porque como se consume tanta piratería, pues Japón cree que no es un buen lugar para invertir. Entonces, pues, ¿qué pasa? Empezamos a invertir, a pagar nuestras plataformas de streaming y todo. Y pues, y no nada más en el anime, supongo que en todas las plataformas. Te silenciaste, mija. Se fue de tu audio. Mija, tu audio. Se quedó hasta en todas las plataformas. No nada más en el anime. No nada más, pues que... que este tema es en todas las plataformas y que pues realmente creo que nos están obligando a tomar medidas drásticas porque yo no veo una retribución. O sea, yo soy muy visceral, o sea, estoy hablando desde, pues sí, desde las vísceras del corazón, pero yo sí siento que no ha habido una retribución de Crunchy, por ejemplo, de, no sé, Netflix y así. Es complicado porque, porque para pronto no. O sea, si hablamos como mercado, es como, bueno, pues hacemos nuestra parte como fans, yo creo que muy fuerte, pero pues esto no es un tema de amiguis, no es de negocio, y si no lo ven claro, pues van a decir, ah, pues qué chido por ustedes, pero no va a seguir interés. No va a seguir sin interesándome mientras no se vea una diferencia monetaria. Y pues por más que digamos o dejemos de decir, creo que va a ser difícil. Probablemente en ese caso creo que lo correcto o lo que a lo mejor tiene más futuro es seguir apoyando los esfuerzos que hace alguna banda para romper con ese monopolio, como es el caso de nuestros amixes de Konichiwa Fest, o como, ay, ¿cómo se llama la bandita que trajo este Look Back? No sé. Yo lo tenía bien presente. O otras plataformas, como tú dices, ¿no? También contratar a Anime Negai, no Negai, sé. justo. Yo, justo a ese respecto, pues me he estado revisando la oferta de Anime Negai y dices, pues tiene animes viejitos interesantes que yo no había visto. Estas semanas vi Miss Monochrome. ¿Conoces Miss Monochrome? Vi que tuiteaste, pero Me no la he visto. permitiré, dado que no está Bernie para reprimirme. Déjate comparto. Mo pequeño momento de Miss Monochrome, porque es súper bonita. Mira, aquí tenemos un key visual. Este es súper lindo. No, déjame verlo. Dice Cisaya que fue Madness. ¿Qué fue Madness, poeta? justo, muchas gracias. Sí, que yo erróneamente estaba echándole la culpa de cosas a Crunchyroll otra vez. Y fue de, no, no es Crunchyroll, lo trae Madness. Y han traído otras películas, bueno, otros animes. Y pues, chido, la verdad. Entonces. Yo no los conocía. Entonces, no, yo, bueno, de hecho me metí a. Bueno, cuando supe esto, me metí a indagar al respecto en su sitio web. Y han hecho varias cosas con distintos animes que no me acuerdo en este momento. Pero la verdad es que está bastante cool. Entonces, lo de. Y además eso me gusta, porque ni siquiera es como, ay, apóyalos o dales chance porque son mexicanos o porque están intentándolos. No, hay que apoyarlos porque lo están haciendo bien. Esa es la razón, ¿no? Entonces, Sí, claro. eso me tiene, pues feliz, digámoslo así. Muy bien. ¿Y de qué otra noticia tenemos? Déjame acuerdo, creo que ya, creo que no hay más noticias. Solo déjame abro esto, abrir una imagen, una pestaña, aquí está. Es difícil hacer tantas cosas al mismo tiempo, ¿no, mija? Ya sé. Sí, Y luego yo. sí la costumbre. No, aquí está, te comparto. Pantalla. Está, mira. Ya está compartiendo. Para que me hagas favor de subirla. Este es Miss Monochrome. Le da voz, aunque tiene un efecto Vocaloid, quien le da voz es Yuhori, Ho-chan. Y es muy, muy bonito porque canta como Vocaloid, pero pues no. Entonces es como más con un efecto autotune. Y lo que me gusta mucho de Miss Monochrome es la simpleza de su premisa, pero por lo mismo lo conmovedora que es. Entonces ahí les va el lore, porque además son episodios como de 5 minutos, son creo que 12 o 13 que están en Anime Onegai. Miss Monochrome es pues este personaje que es como un androide que funciona con baterías alcalinas y que tiene toda la historia. Es decir, hubo una civilización previa a la nuestra que tuvo un auge y luego vivió una invasión alienígena. Y pues en ese tiempo, Miss Monochrome conoció a una estrella, digamos, una idol de ese mundo, que le dijo, nos volveremos a encontrar, ¿no? Y Miss Monochrome de alguna manera sobrevivió a la invasión, estuvo en hibernación y regresó en nuestros tiempos. Y su aspiración, aunque no tiene claro por qué, es llegar a ser una idol. Entonces es súper, súper tierno como Miss Monochrome hace todas las cosas que puede por ser una idol y todas las cosas que hace más bien resultan contraproducente. Es muy chistoso. Y muy triste y muy conmovedor. La verdad se me hace súper bonito. Una premisa muy sencilla, pero bien hecha y bien ejecutada. Todo el trabajo seiyuu, las pequeñas historias, todo lo demás es muy lindo. Y a mí lo que me fascinó fue cómo meten tanto lore en tan poquito espacio. Entonces, Monochrome está en Anime Onegai. Y ese es un muy buen ejemplo para decir, no es como, ay, tira paro, ayúdales porque sí. No, es que ayúdales porque están haciendo algo bien. Eso me parece. Ajá, o sea, le eches un clavado y puede haber cosas que les interesen, aunque sean Exactamente. viejitas. Hay muchas cosas que no vimos que podemos ahora, pues, ver. En fin. Exactamente, mija. Entonces, ese es mi punto con Miss Monochrome. Y fíjate, ¿cuándo íbamos a imaginarnos que ahorita íbamos a estar hablando de esto? Yo Miss No. Monochrome además tenía añísimos queriendo verla Y hasta ahora que la encontré en el catálogo fue como, ¡ay, qué emoción, por fin! Y sí, me encantó. No decepciona nada. Entonces, ahí está la recomendación retro. Miss Monochrome. Esa podría ser una sección ahora que lo pienso, ¿eh? Sí, estaría padre. Sí. Muy bien, vamos a ver si nos dan chance. Sí, a ver si nos dan. Hoy porque estoy fuera de control, ¿verdad? Estamos fuera de control, Estamos pero fuera de control. mientras seamos breves, yo creo que sí nos dan permiso. Yo creo que sí. Ahora, aprovechando que estamos fuera de control y que no hay, creo que yo recuerde más noticias, salvo que viene la Ajá. peli de Konichiwa Fest. Una noticia que sí tenemos, que hablábamos mija y yo por aparte o en público, no me acuerdo, pero en la semana, es que estamos de acuerdo en que el ship más bonito de la historia es el de Ryuji y Makoto. Sí, ¿Y te diste bueno, cuenta el cinismo de Bernie cuando dice, ah, triunfó el amor heterosexual? Pues sí, güey, porque no pusiste ningún ship importante, pero divertido. es que yo no insistí tampoco, Pero, porque oye, yo no había terminado el pero es nada anime. más su opinión. El patriarcado es así, mija. O sea, nos hacen pensar que es lo normal. O sea, ¿cómo? Porque sí se lo dije. O sea, le dije bien claro, falta el ship de Aoi con Makoto y de Ryuji con Makoto. Y además le dije, y a Wayuki con todas, aunque hay un ship ahí en particular, pero dices, bueno, entonces esos eran los ships importantes y estoy dispuesta a ceder que nada más yo vi VTuber Legend, pero la audiencia también lo siguió, entonces eso es como, bueno, ok, ese si quieres lo pongo en secundario, como podía uno estar, pero el otro se le pidió, entonces no, no creo que sea momento de pedir como voto por voto y demás, pero en otros momentos hemos insistido en que si nos equivocamos en las votaciones, trimestrales, podemos rectificarlo en anual, y a mí me parece que el ship de Makoto y Ryuji tendría que estar ahí. Yo, bueno, si se puede en lo anual, yo sí votaría por ese y sí creo que es, pues sí, el más fuerte. Sí, definitivamente. Si no vieron Senpai Sanatoko no Koko, véanla de verdad, es una historia muy humana de amor. Pues sí, de amor en general, de personal, de abandono. Yo estoy muy impactada de lo bonita que está esa historia. No, es que sí hubo justicia, o sea, realmente sí, nada más fue el chip el que no entró. El chip fue el Porque que sí quedó en segundo lugar. Porque era lo que decíamos, o sea, estamos de acuerdo que Dead es un muy buen primer lugar, pero les voy a ser muy sincera, cuando terminé de ver la de Otoko no Ko, creo que me emocioné más y sentí más cosas con esa que con la de Dead. Entonces, pues si se pueden dar la oportunidad de verla con una mente muy abierta, que yo no siento que es tan necesario porque es muy humano, véanla. O sea, no tengan un prejuicio por verla, por favor. Es lo que estoy tratando de decir. gracias, mija. Bueno, mira, si ven este show, yo creo que como desde hace un año, un Ajá. poquito más, ya es que no tienen mucho prejuicio. ¿Quién sabe, mija? Es un proceso. Puede Es ser. nuestro, no sé, o sea, sí, véanla, de verdad, es muy emotiva, muy Un emotiva, muy anime muy. bonita. Sí. Y yo creo que Taiga es un tierno, bueno, los tres son unos tiernos, pero la manera en que su amor es tan desinteresado, pues me encantó. Exacto, Estoy muy y es que encantada. es muy lindo porque es desinteresado y comprometido. Y sí, y está bien feo, porque estamos hablando de un triángulo amoroso, está bien feo poner en la balanza los sentimientos de Aoi contra los de Ryuji. Pero el desarrollo de la propia Aoi habla de, y esto lo tengo bien claro, de un apego ansioso que de pronto puede ya tener para decir, necesito buscar tender hacia alguien. Y es bien interesante porque te hace sentirte reflejada, así como, bueno, como persona. Cuando yo, antes que fijarme en una persona, me he estado fijando en que tengo que tener una pareja, por ejemplo. Y es algo bien duro, porque eso es como, ah, entonces mis sentimientos son inauténticos, estás cancelando los sentimientos de hoy. Pues no creo, pero sí son de una naturaleza diferente que la de los de Ryuji, que Ryuji dice de pronto como, bueno, para mí lo más importante no es que me corresponda, es que sea feliz. ¿Qué más? Pero pues porque todo reside en el amor propio. Y entonces, como Aoi no tiene amor propio porque siente que ella no es merecedora de amor por lo que le pasó en la vida, Entonces, a la vez siente que ella no entiende lo que es amar porque siente que no ha nunca nadie la amó. Y bueno, es sí, los daddy issues que pueden ahí verse muy reflejados también. Sí. Es complicado, pero pues sí, yo nunca he entendido muy bien de que el apego es evitativo y el apego, no sé qué, no, Ansioso. no lo entiendo muy bien, Sí. pero sí creo que ella misma está invalidando sus sentimientos, o sea, que no sean tan intensos o no se vean como los de Taiga, pues no significa que sean inválidos. Estoy de Pero bueno, acuerdo. está, lo que sí no me gustó es que sí, por la misma necesidad del anime de tener un cierre, siento que apresuraron muchas cosas. Estoy de acuerdo. Tenía que Oye, tener un cierre. sí, el abuelo, el tema del abuelo, por ejemplo, sí me gustó, pero a la vez no, creo que es un arma de doble filo, porque le siento que lo hacen ver como algo que corra en la familia. ¿Me Exactamente, a mí explico? tampoco me gustó. No dijeron eso, pero sí se No, podría pero se entender y es. entiende. Ah, Sí, sí se salió puede el entender. abuelo, o sea, Ajá. es algo de la familia. Eso no me No, gustó, pero no. sí me gustó el mensaje que dijo el abuelo. ¿Te arrepientes de las decisiones que tomaste? No. Porque cuando tomas una decisión, pues ya estás consciente de que va a haber sacrificios y estás dispuesto a vivirlos para ser feliz. Y eso sí me gustó. O sea, eso sí me gustó. Eso estuvo lindo. Eso sí se me hace padre y pues háganlo. Pues la vida es solo y una y no se puede todo. Entonces hay que tomar decisiones. Entonces, eso sí, pero lo de que fuera su abuelo, no. Y eso yo creo que fue lo que. Ay, ah, que se arreglara la situación de la mamá de Aoi. O sea, se arreglara. Se me hizo como que muy Se fácil, me sí. hizo bien fácil. Se me hizo además que no entraban en ninguna problemática de eso, que no hubo desarrollo de cosas, pero pues es que se tenía que acabar la temporada. Tenían que dejar un final abierto por la posibilidad hipotética de que un día haya segunda temporada, pero al mismo tiempo dar un final cerrado de ya se acabó. Entonces, hay muchas cosas que Makoto logra de una manera muy apresurada y rara. Y otras que se quedan demasiado en pendiente. Entonces, no, no me gustó el cierre de lo de la mamá de hoy. Tampoco creo para nada el cierre de lo de la mamá de Bogotá, pero pues bueno, se tenía que acabar. Y tampoco me encanta justo lo que dices tú del tratamiento del abuelo, pero bueno. Entonces. Pero a pesar de esos detallitos, creo que es buenísima. Mira, también a Buenísima. Félix y a Y su familia. familia les gustó mucho. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Félix Sukun. ¿Sabes? No he leído, no lo hemos leído, o sí hemos leído. Lee, no, no has leído Ay. mensajes. A ver, saluda a la bandita. Bueno, vamos a saludar a nuestros queridos Félix, Isaya, Alejandro, Javier, Alejandro, Yagami. Y por acá había Areli, acá está. Un saludo a Areli. todos ustedes, queridos Tomodachi, bienvenidos. Ah, mira, Ándale. aquí me está Javier Robles. Evitativo, que se alejan por miedo. Ansioso, que están encima del otro porque desconfían en que los quieran. Ay, no sé, Javier, o sea, está muy difícil Complicado. para mí, pero está muy interesante. O sea, hoy tiene algún apego bien, bien raro. Me gusta el mensaje de Alejandro Yagami. Atacó la piratería. Ya Pues sé. sí. Sí, Pues no. sí. Entonces, pues bueno. Trajeron al Batman Hill. Shikamoku. Batman Hell. Mira, qué buena onda. Hola. Sí, es todo un tema. A ver, creo que ya mandamos saluditos a todos. Y ahí podemos llegar con la siguiente noticia. Bueno, pero importantísimo ver o terminar de ver Senpai-san Otoko-no-ko, hermosa. Y pues sí, yo creo que es sin pelearnos, a menos que Bernie quiera que nos peleemos, pero pues si quiere que nos peleemos, nos peleamos cuando venga. Pero sí decir como ese ship debería estar en la evaluación final. Yo creo que va a ser una diferencia. Sí, definitivamente lo merece. Vamos a intercambiar uno de esta temporada por ese con facilidad. Alejandro nos está diciendo que sí hay, que está viendo bastantes cosas esta temporada, entre ellas Bleach, lo sabemos, y lo vamos a ver contigo, que por cierto, decidimos verlo, no estabas en ese programa, aunque no hemos visto todo, bueno, yo vi las primeras tres temporadas, pero haz de cuenta que no las vi. Lo vamos a empezar a ver para poderlo platicar contigo. Sí, fue lo que decidimos, que no vamos a ver ni lo de antes ni lo de después, pero sí vamos a ver esto, Cookie-san. Así Así. es nuestro compromiso. Y esto, Y para terminar el chismecito, ya para empezar con los hay más animes. chismecito, porque tengo que hablarles de lo de Boku no Pico. ¿Pero ibas a decir otra cosa? ¿No ibas a decir tú o no sé? Sí, iba a decir, Ah, mira, no, tú yo. ibas a decir qué. No, eso, supongo que Mira, hablé así. No, sí, eso. ¿Cómo te fue? Platícame. Te comparto pantalla porque aquí, sí, claro. Acuérdense que fue la... Estuvo algunos días en cartelera o está la película de Boku no Pico Academia. Bueno, de Boku no Hero Academia, porque ya confundí a alguien, anduvo diciendo Boku no Pico cuando no debía. La película de Boku no Hero salió. Hubo una premiere la semana pasada y estuve yo ahí, cortesía de Super Rosas, el sitio web que están viendo en pantalla. Cámara, dice Alex Brown que no es spoiler porque no la ha visto. Entonces, no spoiler, no te preocupes, okay. Porque, mira, les voy a platicar qué pasó. Lo interesante fue que no me dormí, y eso habla bien de My Hero Academia. Anda por ahí, bueno, decía yo, atendimos este evento cortesía de Super Rosas, ahí está su sitio web, superrosas.mx, porque ese día estuve trabajando para eso, para Super Rosas. Entonces, allá en mi Instagram está la historia que transmitimos, bueno, el reel que transmitimos desde allá. Les platico en corto, es medio irremediable, medio imposible. Dice Arely misma está esta mañana, gracias jefa. Es imposible en este momento de la historia no tener al menos una referencia de My Hero Academia. Por ejemplo, yo sabía que existía esta noticia del niño al que expulsaron de la secundaria por estar golpeando a sus compañeros gritándoles nombres de estados, pero yo no sabía por qué. Porque el niño hacía eso. Entonces, cuando vi eso de San Francisco Smash, California aquí, con no sé qué tanta cosa, me dio un montón de risa. Y yo, claro, por eso era el Oaxaca Smash, el Tlaxcala Zape, no sé, cosas así. Entonces, me dio mucha risa. Eso me pareció bien. Hay varias otras cosas que pues yo ya ubicaba porque es medio irremediable no ubicar. Creo que es una película muy bien armada, en el sentido de que no necesitas contexto para verla, puedes empezar a verla y terminar de verla y no hay tema, no necesitas desarrollo, trasfondo ni nada, pero si lo tienes lo vas a disfrutar mucho porque tiene mucho fanservice, en el sentido de que aparecen personajes que le gustan mucho a la gente y hacen pequeñas referencias a su respectivo lore, con muy poquito. Entonces yo creo que es un muy buen trabajo de guión. Es como todas las películas, ¿no? De Boku, ya ves, My Hero Academy, sí, ya. Que son independientes de la serie. O sea. Entonces lo hace muy bien, se puede disfrutar sin tema, te diviertes, no me dormí, eso habla muy bien de la película. Y pues nada, estuve ahí con la bandita, justo ahí hablé con la gente de Konnichiwa. Les dije como, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no me tienes en tu lista de PR? Pero ves, ya quedamos bien con todo mundo aquí con Super Rosas, que nos tiró paro invitándonos a la función de prensa de My Hero Academia. Estuve nada de decirlo. Y también con la gente de Konnichiwa Fest. Ven cómo cumplimos con todo mundo, nada más nos tienen que considerar. Súper bien, mija. Lo hiciste bien. Sí. Oye, sale... ¿Sale mucho Bakugo o no sale mucho Bakugo? ¿Quién es Bakugo? El que grita. El que grita todo el tiempo y explota todo. Ah, sale un rato. No sale muchísimo, pero sale. Sale Mirko. Sé que te gusta Mirko. Ah, bueno, sí, Mirko, sí. Sí. Entonces, sí está bien. La verdad, vayan a ver esa peli. Está cool. Estuvo bien. Pues estuvo bonito. Vimos a nuestras amistades. Estuvo bien. Comimos palomitas. Toda buena onda. La verdad es que la pasamos bien. Mira, dice Israel Guerrero, buenas. Alguien dijo sape, porque el peluca sape. ¿Sale Endeavor? Creo que sí. ¿Cuál es Endeavor? Creo que es el papá del que tiene la cara quemada. Un señor grandototote, que también tiene la cara quemada, por cierto. No sé, la verdad. Salen muchos. Pues, vayan a verla. Véanla, es sorpresa. Está bonito. O sea, me piden demasiado de mí. Pasen aquí a la paginita de Arely López para leer un poquito de su reseña. Sí, lean su reseña, síganla en Twitter, Instagram y TikTok. Trae de todo. Entonces vayan a leer por allá y pues eso. Qué buena onda, ¿no? Claro que sí. Pues eso. Pues empecemos, mija, vamos a empezar ahora sí. con la chisma. ¿Qué te parece si empezamos con Uzumaki? Te voy a ser súper sincera, se me olvidó que tenía que ver a Uzumaki. No te preocupes. Perdón, amigues, pero no, tú platícanos y yo te Yo la veo. escucho con mucha atención. A ver, la chisma que ya decíamos de la de Uzumaki la semana pasada es la controversia de la animación del segundo episodio. Del Sí. primer al segundo episodio hay mucha diferencia porque el primero, muy importante que es el trabajo de adaptación de las viñetas, que pues es muy fiel, muy cuidado en muchísimos casos, es muy, muy bonito. Bueno, muy bonito es decir algo raro, ¿verdad? Pero pues es muy vistoso. Se hace muy bien la animación, creo que es un gran acierto que lo conservan en blanco y negro, tiene su propia dimensión discursiva. Es inquietante, es incómodo de ver, es aterrador, da miedo, da como entre asco, pena, es algo muy raro, es muy sobrenatural. No, no sé cómo decirle a esto, pero es un tipo de terror inquietante, porque como que los malos son las espirales. Ese es un tema, ¿no? Entonces, si hablamos nada más del primer episodio, es como todo bien, increíble, obra maestra, maravilloso, qué asombroso que hayan hecho una adaptación de esto y que haya salido tan bien. Todo pintaba increíble en el primer episodio. Pero en el segundo episodio, las cosas pues desmerecieron. Va desde pues una animación un poquito tiesa, un poquito como lo que vimos en el Harley Quinn, el anime, ¿te acuerdas? Decíamos, oye, se ve bien chafa, o sea, se ve como que lo hicieron los becarios o los muchachos que apenas están en el taller de en quinto semestre, una cosa así. No estuvo cool. El tema es que la banda reaccionó, pues yo creo que justificadamente con enojo, y dijeron, no, esto echó a perder toda la experiencia, esto no se puede, es basura. Y pues no quieren validar su opinión en ese sentido. Dices, bueno, ¿qué es el anime? Pues es animación. Entonces, un gran anime no puede tener pues mala animación. No puede ser el mejor, al menos. Y eso lo hemos dicho con respecto a. Me acuerdo, esa opinión la recuerdo de ti con respecto a el anime con el opening de Hikari Utada, Pink Blood, To Your Eternity. ¿Te acuerdas que salió el año pasado? Creo. Y decías, bueno, es que toda la historia de To Your Eternity, todo el lore que trae, todo el manejo, el guión, el trabajo sello, todo es muy bonito, pero sí se vino abajo la producción. Y recuerdo que tú dijiste, no puede ser, o sea, de pronto tenemos animes muy buenos compitiendo y un criterio de desempate es, no puede ser mejor anime del año un anime que tiene mala animación. No sé Oh, si te sí. acuerdas, pero yo sí recuerdo cómo dijiste eso y dije yo, tiene mucha razón, Natalia. Y ese es un criterio, pues si quieres práctico, pero útil. Entonces, dice, esto es real, no está bien el segundo episodio de Uzumaki, pero de pronto si dices, bueno, no lo, yo, y esto yo lo he dicho en otros momentos, dices, bueno, a mí si me dan una buena historia y buen trabajo de sello, pues puedo estar bastante tranquila con eso, aunque sea un PowerPoint. Ha pasado. No es justificación, pero dices, bueno, yo puedo irme por otras cosas que pueden gustarme más. Y eso pasa aquí. De hecho, es tan raro que la mala animación lo hace un poquito perturbador también de pronto. O sea, se ven como tieso extraño. Es extraño. Pero si te fijas en la historia, en el trabajo seiyuu, en todo lo que te está envolviendo, dices, ok, puedo seguirlo. Francamente, dada la controversia, a mí me distrajo muchísimo en el segundo episodio. De, digamos, involucrarme en lo que estaba viendo, porque estaba muy al pendiente de qué cosas iban a salir mal. Entonces, creo que eso no me gustó. Pero en el tercer episodio, ya que se me había olvidado, la verdad sí fue bien inquietante. O sea, si hablamos de la experiencia estética, así como cómo te estás involucrando, dónde están tus sentimientos con respecto a la obra que estás viendo, es algo, pues. No, no sé si la palabra es aterrador, pero es incómodo y da miedo. Sí, es como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? De pronto hay una sensación tan rara de confusión, de decir, son los mismos personajes, guarda continuidad, está pasando lo que pasó la vez pasada, ¿qué va a suceder ahora? ¿Por qué no se van de ahí? La verdad es que me parece desafortunado el tema del segundo episodio. Creo que para el tercero no hay, no es tan desastroso. Me parece que ya no hubo tanta controversia. Pero pues sí está feo. O sea, porque si preguntas, ¿de qué va Uzumaki? Pues hay espirales y empiezan a tragarse y enloquecer a la gente. Y entonces la banda se está preguntando, o bueno, lo que tiene que hacer es evitar estar en contacto con las espirales. Y entonces te das cuenta de que las espirales están en todos lados y que todas las cosas se pueden hacer espirales. Entonces pues es feo, porque si empiezas a pensar en cómo han sido las cosas que te dan miedo, un miedo que permanece, que está en cualquier lugar, que es incesante, una amenaza latente, dices, oye, pues está, no sé, es como lo que decías tú de nosotros que vivimos acá al pendiente de los sismos, o la banda que hemos vivido pensando en esta idea de que Dios nos vigila todo el tiempo y la pasas mal, bastante mal. Entonces, mira, justo lo que dice Cisaya, por ejemplo, las mujeres mosquito vampiro, nada más se sale del hospital y también. Oh, lo de Jack in the Box está horrible. Lo de Jack in the Box es súper inquietante. Pero es lo que está diciendo, y se me hace muy acertado lo que dice Javier Robles también, que sería triste que fracasara y ya no intentaran hacer más adaptaciones de Junjito. Y pues sí, me parece, eso es lo malo de las decisiones que están tomando allá arriba. De pronto castigan mucho obras que realmente son iconos. O sea, por ejemplo, yo fui, bueno, fui con un artista, un tatuador, y así tenía su libro de Junjito, porque creo que no era animación, ¿verdad? Pero su descripción gráfica de las cosas, pues es bien interesante y está en la cultura popular, aunque no lo sepamos, y ha influenciado a muchos otros, mangakas o animes. Entonces sí, creo que no le han hecho justicia, algo que pues era icónico, que es icónico, y tiene mucho fandom. Por ejemplo, como dices, Saya, estos temas de las mo mujeres mosquito, que el Jack in the Box, o sea, son cosas que se pueden explotar más. Y aquí nada más como que vamos a mencionarlo nomás por fanservice y ya. Sí, y se queda Ajá. corto. Sí, entonces la gran conclusión es, Junjito no se ve en el anime, hay que verlo en el manga, en el trabajo completo. Y ojalá estuviera haciendo bien, ¿no? Así es que por, no sé, yo a dónde oía que alguien decía que el trabajo del anime es como llamar a la gente realmente al manga, o no sé si era al revés, pero bueno. Sí, es como que hay que consumirlo. Si pueden ver el manga, yo creo que sería mucho mejor. Lo apreciarían mucho mejor. Sí, mira, dice Y que le inquieta el Naruto porque piensa en Uzumaki. sí, pues es más famoso el Uzumaki de allá en Naruto que el Uzumaki de. Bueno, no más famoso, pero como que pues ya. Son muchos más capítulos, se nos pegó ahí. Pues bueno, hay que verlo para apoyar, porque yo sí quisiera ver más cosas así, raras. Bonitas, pero raras. ¿Dónde se ve esto, legal? Esto creo que, según yo, en Netflix, pero no quiero decirles mentiras, ¿eh? No, Déjenme quitar la yo imagen de aquí. no, En no. Max, en En Max. Mac, eso. Aquí está. Y sí, es desafortunado porque dices, bueno, esto va de la mano de Adult Swim. Y pues no es como que no sea una productora que tuviera pues dinero para mantenerla. Y tampoco es como si no se hubiera retrasado 4 años, ¿no? Es Entonces. lo que dicen, o sea, tanto tiempo que se tardó y luego lo sacaron a madre los últimos semanas, meses, y pues quedó muy mal. Aquí nos está saludando Anthony Seale. Hola, Anthony, bienvenido. Acá por Twitch, que también estamos por Twitch. Muchas Bueno. gracias, Antonio. Y sí, y de hecho, ahora que recuerdo, leí alguna nota en la semana donde pues la gente trataba de deslindar culpas y decían, bueno, esto salió mal, sí, y fue culpa de alguien, por supuesto. Decisiones ejecutivas que se toman con base en pues dinero, básicamente, subcontratación de estudios, que es el mal de este tiempo y de la industria del anime. ¿Te acuerdas que eso pasó apenas la temporada pasada con Whisper Me a Love Song? Whisper Me a Love Song también tenía grandes expectativas. Lo que veíamos en el tráiler era muy bonito, correspondía al primer y segundo episodio, que son los que están bien animados. Y después se fue en picada, porque todo era subcontratación de estudios que no se podían comunicar entre ellos, que tenían información incompleta y que pues hacían lo que podían. Y me acuerdo mucho de la banda, de pronto defendiendo el trabajo de los estudios de animación, que independientes, de pronto, o subcontratados, otro lado, que es como, a ver, esta banda está haciendo el trabajo que puede, en condiciones, pues contrarreloj, con pocos recursos, y no está padre que estés criticando su trabajo cuando sus condiciones de trabajo no son las idóneas. Entonces dices, bueno, sí, eso es cierto, pero ¿qué onda con Adult Swim? O sea, pero es lo que, pero al final del día el consumidor pues no tiene que saber esas cosas tampoco. O sea, no, tampoco tiene uno la culpa de enojarse por un mal desempeño, pues no te imaginas que están dándole latigazos ahí a alguien. Exacto. O sea, pues no sé, está muy tóxico todo, es que todo empezó muy mal, ¿eh? Y no se ha mejorado, yo no sé. ¿Qué más necesitan? Acabamos de perder así unos 4 o 5 años a este señor, el de Berserk también, porque pues, por, ¿cómo se llama? Haroshi, ¿o cómo se llama esa cosa? Sí, cuando mueres por exceso de trabajo, sí. Ajá, o sea, no sé, ¿qué más se necesita? Es ridículo, o sea, no pasa nada si se atrasan las cosas, o sea, y mejor que se atrasen, que la gente sea sana, que nos entreguen cosas de calidad, pero bueno, capitalismo. Capitalismo, sí, salvaje. El problema es el capitalismo, como siempre. Siempre. Y hablando de eso, Roberto es miembro por 4 meses, ¿ves? Ya ¿dónde? Mencioné. ¿Dónde? Mira, en mensajes destacados, dice Roberto LC, del lado derecho de los. Ah, streamers. Es que no me sale a mí. Muy bien, ¿por qué? Roberto. ¿Cómo crees? Dice es Roberto. Que lo estoy viendo. Ah, ok. Dice miembro por 4 meses. Muchas gracias, Roberto. Yo a Sobi Forever, aunque votó por DDD. Está bien, pues que, o sea, otra cosa que para que veas otro error en el que incurrí en las votaciones, fue que no insistí suficiente, tanto en las votaciones como en nuestro recuento de fin de temporada, no consideré insistir, salvo por el ending de Monogatari con Yoasobi, no figuró mucho Monogatari, y eso fue injusto, porque es un gran anime. Y probablemente no hubiera ganado nada porque es bien extraño y difícil de ver. Es cansado, pero eso no quita que debamos mencionarlo. Así que lo menciono ahora. Aguante. Y sí, no dijimos nada. Aguante. Y creo que solo vi 1 o 2 capítulos y creo que es increíble. O sí. Sea, son como, son fotografías. O sea, es vale la arte. Pena verlo. O sea, precioso. Bueno, sí. Pues ahora, ¿qué te parece si seguimos adelante? El que tengo en la lista es... Ay, los hice al revés, perdóname, Bernie. No te preocupes. Bueno, ahora sigue no. Blue Box. Blue Box. Fíjate que, bueno, no sé si tienes que decir cosas, este sí lo viste. Vi, creo que los primeros 2 capítulos. Hay 2 capítulos. Ah. ¿Voy 3 ya? Yo pienso que hay 2, yo he visto 2. Según yo vi un chorro ahí en Netflix. No, no más hay 2. Si va al día, van 2. Ah, ok, entonces, bueno. ¿Qué tengo que decir yo? Déjame, pongo aquí rápido, comparto. Ya, ¿la estoy compartiendo? No, aquí. Déjame. Bueno, ¿qué tengo que decir? Creo que es una historia de amor muy normal. O sea, linda. Tiene una animación increíble, personajes pues que se quieren superar cada día, que tienen que tomar decisiones que pues los van a llevar a lugares difíciles. Como es el separarse de su familia, luego ya verán por qué, pero creo que es una situación que yo como me choca un poquito porque poner a adolescentes en esas situaciones se me hace muy pegriloso, entonces no sé. No lo había pensado, no había pensado en tu persona y evaluando esa situación, no lo había pensado, tienes razón, es incómodo. Fíjate que... Hace una semana o dos, no sé, di una conferencia en un lado y les estaba hablando yo de pruebas psicométricas. Y pues decíamos que es algo en general pues peligroso porque la gente dice como, saqué tanto en la prueba psicométrica, por lo tanto soy mejor que los demás porque soy inteligente. O no, salí mal y soy tonta y mi vida está arruinada, ¿no? Entonces, tiene que haber mucha discreción y mucho cuidado en el manejo de eso. Y alguien me preguntaba, bueno, pero de plano siempre está mal y nunca sirve para nada. Dije, bueno, voy a jugar del otro lado. Y es, yo como persona que quiere cuidar una comunidad, o sea, yo como responsable de docencia, de estudiantes, de profesores, de un grupo de estudio, pues de pronto sí me es bueno tener un indicador de situaciones de peligro. Entonces, de pronto sí es algo bueno que yo sepa que hay ciertas alertas respecto a cosas que se pueden presentar. Y en ese caso, dime si no sería bueno que yo tuviera una forma de saber. Me dice, no, pues sí. Bueno, pues así es Blue Box. Es como que están todas las red flags así de, oigan, tengan cuidado con esto y ponen ahí a los muchachos. Pues es que es la mera edad. Ay, ay. Y luego Exacto. son deportistas, traen toda la estamina acá del mundo. Está. Pero sí Entonces. está bien padre. Bueno, yo como mamá de un chico deportista, hijo, ver el gimnasio, sí será, sí existirán esos gimnasios, no manches, una belleza. Se ve enorme, sí. Enorme, así. Con, mira, pues bueno, para decirles así, en grosso modo, son una historia en una preparatoria de este chico que juega bádminton, ¿no? ¿Qué juega? Badminton, juega el badminton con los gallitos. Bádminton. Badminton. Y esta chica que juega básquetbol, y allá atrás se ve una chica, creo que es porrista o No, no es sé la qué sea. gimnasta, gimnasta. Ah, es gimnasta. Entonces, Sí. pero está bien padre porque es un gimnasio enorme, enorme, enorme. Entonces están todos ahí, todos viéndose, y está padrísimo. Entonces, este chico ha visto a la de basquetbolista, le echó el ojo. Resulta que por cuestiones del destino sus mamás se conocen y empieza la historia, ¿no? Y está la animación genial, o sea, eso sí tiene Netflix, es como Blue Period, o sea, también que la Sí. animación estuvo bien genial. Entonces, ya nomás por eso, si les gusta como a mí el anime por la manera gráfica que tiene de expresar las cosas, pues dense, porque está genial. Si les gusta el romance normal, bonito, yo creo que va por ahí. No sé qué más tenga que ofrecer, habrá que verlo. Sí, fíjate que yo pensé cosas a este respecto. A ver, a ver. Pues sí, espectacular la animación, el diseño, todos los detalles, todo el apartado técnico, bien, sin broncas, ¿no? Y fíjate que creo que el opening es con Eve, no me desagradó, me llamó la atención, va bien. Los personajes, pues creo que en particular, justo tal vez lo que me está agradando más en este momento es el papel de Hina, la chica gimnasta, que por cierto su sello es Akari Kito. Entonces, luego, luego te das cuenta cuando dices, ¿por qué me agrada este personaje? Ah, pues es que es Akari Kito. Entonces, es un personaje agradable porque pues está ahí al pendiente de Taiki, que es el prota. Y un poquito como al pendiente de qué le pasa, de cómo van sus avances con una chica que parece completamente fuera de su alcance. Y no sé, lo que me hace pensar es, creo que necesitamos este tipo de animes porque a veces es difícil entender cómo es que las personas llegan a tener un romance heterosexual. O sea, es algo difícil que se entienda en la psicología de las personas. Dices, oye, bueno, ok, yo lo respeto, pero ¿cómo llegaron a eso? Entonces me parece bonito que pongan una ilustración de, sí, mira, las personas nacen, crecen, pues llegan a cierta edad, se relacionan unas con otras, así, y es perfectamente normal. De hecho, tengo que hacerles una confesión, yo creo que ahorita, siendo las 22 con 9 minutos, sobre todo el otro día, la otra noche, estaba yo en una cierta situación con una persona y así, y tuve varios pensamientos heterosexuales. Y primero me dio pudor, pero luego dije, no, pues es perfectamente normal tener pensamientos heterosexuales. O sea, no, no, yo creo que tenemos que desprejuiciarnos. Entonces, pues el amor es amor, como dicen. Y está bien ver Blue Box. Yo creo que es algo que vale la pena. No sé si lo voy a seguir. Yo creo que este anime está bien, pero no tasa demasiado alto en mi interés, a pesar de lo que estoy diciendo, con el interés antropológico de qué va a pasar con estos dos y cómo van a desarrollar el romance. Pero si alguien lo sigue, yo creo que va a tener mucho sentido. Tiene todo para triunfar este anime. Me parece que Netflix no le apuesta sino a la segura, entonces, y lo cual ya no lo sé que sea una apuesta, pero no sé si esto tiene la capacidad de sorprender. No sé, por ejemplo, Kimi ni no Todoke, o como se diga. Mini Este todo. es muy linda, es hasta ñoño el romance de los personajes, pero creo que es muy entrañable, muchísimo más de lo que estoy viendo aquí, porque creo que hay más complejidad en ellos que en lo que yo estoy viendo aquí, a primera vista. Sí. Es eso yo diría. Pero, y como dices, Saya, o sea, se le hace muy bonito, pero no sabe él si lo va a seguir. Igual yo se me hace. De hecho, estaba viendo mi anime list y yo lo tenía que no lo iba a ver. O sea, está muy lindo y tal vez sea un drop sin odio, como decimos. Sí. Pero pues sí le voy a dar los tres capítulos que ahora decimos que hay que ver. Pues Sí, yo está a creo ver. que esa medida de los 3 capítulos se cumple mientras te siga gustando lo que estás viendo, porque tenemos drops de medio capítulo de 5 minutos. Ajá. Pero Ahora, la chica de pelo rosa se me hace súper interesante. sí. Siento que ella está ocultando algo. Entonces ella sí como que se me hace más interesante que los dos protagonistas. Habría que ver. Pero mira, si se dice que la Blue Box es de las series más fuertes de Shonen Jump, entonces pues algo debe de tener. Pues algo, vamos a ver. Vamos Vamos a a ver. ver, pero sí, otra vez el tema de, si pensamos en el contraste de las parejitas, la pareja de Uzumaki, que son ay, ¿cómo se llama este güey? Bueno, la chica es Kiri y el novio es Shuichi. Dices como, Shuichi, Shuichi, Shuichi. ¿cómo tienes a esta pareja bien completamente atormentada? En contraste con esta otra, ¿no? La de Taiki y Chinatsu. Las cosas que les preocupan, porque sí tienen preocupaciones, yo creo que eso es lo interesante, que es como en el caso de esta chica que está buscando la excelencia deportiva, que es como las cosas que han fallado y, tú te diste cuenta cuando yo estaba llorando por tal y cual, y dices, ah, qué bonito. Y los otros así como que, estoy a punto de perder la cordura, todas las cosas quieren matarme. Ah, pues totalmente, un universo totalmente diferente. Mi cabello se convirtió en espiral y me Ay, quieren no, qué matar. estrés. Ya me está dando mucho estrés y eso, no sé si lo Sí, vaya a yo ver. veo. Entonces dices, pues yo sí quiero seguir viendo, yo quisiera que hubiera más Uzumaki, pero aquí hay algo muy feo. Imagínate que compramos los mangas de Uzumaki, que no sé cuántos volúmenes sean. A ver, deja veo, pero no han de ser tantos, creo yo. ¿Y qué tiene? Imagínate que ya los compraste y luego los tienes en tu casa y está esa cosa ahí acechándote. Viéndote como una Viendo, ouija exactamente, viéndote ahí. Entonces, no sé. Pero bueno, ahora el contraste de nuevo de entre tercera pareja. Fíjate, esto es como un programa de espectáculos, ¿no? La pareja de Uzumaki, ay, ¿cómo te dije que se llamaban? ¿quién? Los Las de estudios Uzumaki. aquí. Es Ay, Shuichi. Shuichi. Kiri. Shuichi y es Irie, ¿no? ¿Cómo se llama? Kiri. Kirie, algo así, ¿no? Kiri, Kiri y Shuichi, que están todos atormentados y al borde de la demencia. Taiki y Chinatsu de Caja Azul. Y Kasehaya y Sawako. Y lo importante, de pronto dices, en el caso de los de Uzumaki, pues es su situación. No hay espacio para que tengan fondo, nada más tienen que sobrevivir a toda la demencialidad que está pasando. Y Ay, no. en cambio, aunque el tema va a ser los eventos y el romance, sí tienes mucho trasfondo. Lo que te encanta de esos personajes es que viven cosas, y justo lo bonito de la tercera temporada que vimos fue cómo nos dieron todo el lore y todo el trasfondo de los personajes secundarios. Y estuvo muy bien. Y no se ve que es muy pronto decir 2 episodios, pero no veo esa profundidad todavía en Blue En Box. Blue Books. Pues vamos viendo chicos, a ver si aguanta las tres capítulos, dice Cisaya, dice Alejandro, que son tres tomos, pero que la bici está en un tomo bien hermoso, así como que juntan los tres en uno y que está bien hermosote. Perfecto, entonces por si les interesa, ¿verdad? Uy, pues Y sí, pues ahora para que voy se a te atormente en seguir casa, que esté ahí esperándote esa cosa. hablando de amor heterosexual, no heterosexual. Bueno, de amor, pues hablemos de nuestro queridísimo Ranma y medio. A ver, mija, ¿tú viste a Ranma y medio en su momento? Yo vi Ranma en medio en su momento Ajá. y es lo que te decía, que estuve pensando mucho en estos días, recordando cosas, a partir de cuestiones que vi en TikTok y recuerdos que tuve que estaban muy, muy ocultos ya. Yo creo que yo no supe valorar en su momento a Kane. De verdad es un personaje mucho más interesante de lo que yo pensaba. ¿Te acuerdas que la temporada, el año pasado, salió Malevolent Spirit Mononogatari. Y te decía, está esta coprotagonista, Botan. Y yo tenía un tema con Botan, que es el interés amoroso del prota. Qué curioso que me acuerde de ella, bueno, tiene mucho sentido porque la odio. Ella es Botan y el prota se llama, ahorita te digo, Gioma, claro. La razón por la que yo odiaba a Botan era como, ay, pues es que es como bien mosca muerta, como que según no tiene interés y como que según no hace nada y no tiene proactividad por ninguna cosa, pero pues es el interés romántico por default, porque así lo establecen. Y de hecho no lo había pensado, pero hay cierto paralelismo aquí en el caso de Ranma, que pues acuerdan el matrimonio, ¿no? Sus papás. Que nunca he entendido al papá de Akane como qué interés puedes tener en que estos inútiles de pronto tengan que ver con tu dojo. ¿Por qué no Pues crees? que siga Ajá, pero es como, ¿por por qué no? machista, Por machista, porque las hijas no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces aunque fue Akane es muy buena, exactamente, necesita un entonces hombre para que lleve el dojo, pero eso es hasta la fecha, mija. O sea, no creo que sea algo de ese entonces en Japón. Creo que hasta la fecha se me figura que es así, la verdad. pues yo lo creo también. Entonces dices, bueno, pues es una porquería. Entonces el tema es, bueno, el machismo, por supuesto. Y en el caso de Malevolent Spirits Mononogatari, pasa que no hay ese acuerdo del matrimonio, pero sí hay ese acuerdo de, bueno, como que hacen un ship canónico en el interior de la historia, como que todos piensan que van a andar Kyouma y Botan. Ya. El resto del desarrollo es cómo terminan andando y queriendo hacerlo, ¿no? Es como que queriendo andar. Pero, bueno, tal vez no importa. Entonces, lo que pasaba con eso es que a mí me parecía que había un otro imposible interés romántico que era esta Tsubaki. Se me hace un personaje por mucho más interesante, más divertido, poderosa, atractiva, loca, un montón de cosas, y es como, y queda totalmente relegada por Botan, que se me hace absolutamente gris. Y para mí empataba con la idea que yo tenía de Akane, pero Akane no es para nada así. Akane es muy fuerte, es inteligente, tiene su propio carácter, toma sus decisiones, hace muchas cosas y sencillamente se ve en una situación absurda, porque el mundo es así. Entonces, yo creo que yo no supe valorar a Akane en su momento y lo estoy concibiendo de manera completamente distinta. Si el anime está de pronto replicando lo que vimos en la versión anterior, me parece que sí, ¿no? ¿no? No tengo tan fresco todo. Yo no diría que los episodios son exactamente un calco, pero al momento me parece que sí, que sigue las líneas generales bastante fielmente. Hasta donde yo recuerdo. Lo que sí es que eran muchísimos episodios. Yo no sé si van a adaptar exactamente todo de la misma manera. ¿O qué es lo que piensan hacer? Yo creo que va a quedar igual. Creo que van a hacer lo mismo que hicieron con la diablita esa, que se me olvida el nombre. Con Urusei Urusei Yatsura. Urusei Yatsura, sí. Yatsura. Ajá, entonces va a estar igual. No veo, pues realmente nada más lo están sacando para que las nuevas generaciones lo vean. Creo que todavía Ranma es un poquito más, se salva, envejece mejor que Urusei Yatsura. Porque lo sé si es puro, ¿cómo se llaman? ¿Es fichera? O sea, no sé. Y Ranma como que sí hay más interés en los personajes, aunque sigue siendo pues un anime con sus defectos del manga, pues, que vive eso. Es una situación muy machista en general. Por ejemplo, cuando salga Japosai, que es el que se robaba las pantaletas, no sé qué vaya. Si lo van a dejar tal cual, que ojalá sí, la verdad. Pero pues para que tenga todos los defectos de su época. Y la verdad, a mí me caía muy mal. Nadie realmente, bueno, Champu jamás la he soportado, pero todavía no sale. A mí Akane se me hace muy bonita niña. En general, las tres hijas del señor del dojo se me hacen buenas muchachas. Ranma se me caía un poquito gordo porque era muy grosero con Akane, pero pues es como se dieron las cosas. O sea, como que no han podido. Ella fue muy grosera con él, pero pues también pasaron, se sintió engañada y lo vio desnudo y pues no manches, o sea, se entiende totalmente. Me ha gustado, sí me gustan detalles del anime anterior, más que este. detalles como por ejemplo cuando Akane y Ranma se ven por primera vez así en los cuerpos normales, bueno, el cuerpo varón de Ranma. Akane cierra la puerta del baño y le hacen un zoom en la versión anterior mientras ella está gritando y mueve la cabeza de cierto modo que se siente el caos que trae Akane por dentro, y aquí pues nada más es la toma fija de Akane gritando. Entonces sí siento que era como más interesante lo que me hacía sentir la animación anterior. Interesante. El diseño de Ranma siento que es más petita aquí, el Ranma mujer está todavía más chiquito de lo que estaba en la versión anterior. Siento que en la versión anterior era muy parecido a Akane y aquí todavía se siente un poquito más pequeñita. Sí, ¿verdad? Ranma se siente así como que si pusieron un vato acá, boom, y Ranmita acá más chiquitita, como que se note machín el cambio. Sí, está mamadísimo. De hecho, Está mamadísima. no es consistente que la ropa le siga quedando a Ranma chiquita, pues. En teoría se remanga, o sea, si te fijas, por ejemplo, ahí en la imagen se le ve la manguita blanca, porque en teoría Sí. pues está remangando y le queda como de la cintura más aguadito. Sí. Pero pues en el caso se ve Pero sería más, chiquitita. o sea, pues oye. Ahí está Hulk, no puedo, Está, la puedo. está. El punto es ese, está muy mamada Ranma. A mí me ha gustado mucho, la verdad, dice Alex, que el anime desnudo tiene mucha encueración. Pues. Ajá, el viejito mucho encueración, mucho Pues, encueramiento. no, o sea, aquí también nomás les borraron los nipples. O sea, no es. No Pues se mira. vayan. Súbanse a la playera y vénse un espejo si necesitan ver pezones. A ver, déjame veo. Oh, ya, Sí. cierto, cierto. Ya. Entonces, pues no, como no es lo principal, a mí nunca me molestó. O sea, X. ¿Qué Se me hace cosa? muy de viejo lesbiano, la verdad, que quieran verle los pezones a unas niñas. O sea, no sean así. Como Bernie se enojó porque le censuran Entonces, pero los la pezones historia en sí es muy bonita. Y yo pues quisiera, como Ranma y Akane se empiezan a conocer y a querer, bueno, no sé si amar, pero a querer, y a pesar de tener todos estos conflictos de su propio orgullo y de todos estos personajes que los tratan de separar. Sí, fíjate que es Entonces. complicado. Yo tengo sentimientos encontrados porque tenemos mucho anime que ver siempre. Yo no sé si yo seguiría a Ranma porque si es como dices que va a durar muchísimo, son muchos episodios, son muchos meses viendo a Ranma, como la gente estuvo mucho tiempo viendo Yurusei Yatsura. Y yo no sé si quiero hacer eso. Lo que me gustó este tiempo que lo estuve viendo es que pues realmente es sencillo de ver, no le tienes que prestar demasiada atención, medio que ya sabes qué va a pasar. Y puedes escucharlo y apreciar el trabajo seiyuu. Y de pronto no necesita que le pongas tantísima atención. Yo creo que es un anime que se ve fácil. Y pues eso es una ventaja. De alguna manera. En defensa de Shampoo también voy a decir. Que ahora entiendo porque todavía no puedo evaluarla. No ha salido. Pero sí, sí me queda muy claro que yo había juzgado erróneamente a Akane. Eso es algo que tengo que decir. Pero Shampoo se convertía en gato. Entonces eso también Mija, tienes. no seas tan fácil. Ay, gato, ¿te acuerdas cuando salieron las Tokyo Mew Mew? ¿Cómo se convertían en gato y hablaba con los gatos esta morra? O sea, pues es todo lo que una quiere en la vida. Pues sí. Pues no sé, nunca me cayó bien. No sé ahora si sea más amable con ella, pero casi creo que él me va a caer peor. Pero por eso te puede caer peor. Es más, yo tengo la fuerte preocupación de que ahora me caiga mal. Pues está padre porque no eres la misma persona. No O soy la misma sea, persona, pues efectivamente. definitivamente. Entonces, yo creo que sí la voy a ver. De hecho, la empezó a ver la patrona y lo. Ah, canijo. O sea, estaba viendo a Ranma mujer y lo. Creo que no era hombre. Pero que no era mujer y lo. Es un Ahora. elle. Es un elle. Y Es un inglés. Y no, Ranma se identifica como hombre, pero es bonito ese tema, que es como, bueno, pero puede ser un hombre independientemente de su corporalidad. Qué cosa tan interesante. Ah, ¿verdad? Ah, Ahí, ¿verdad? dale. Ah, ¿verdad? Ajá. Sí se Fíjate que puede, ¿verdad? ahora aplica el. Aquí sí aplica el. Y si fuera al revés. Ajá. ¿Qué tal? Ranma sigue siendo vato a pesar de que su cuerpo cambia. ¿Qué les parece? Ahí está. Ahí Ahí se las está. dejamos al sentado. Ah, sí, me encantó, me encantó. Pero bueno, no tenemos mucho más que decir. A mí sí me ha gustado. No recuerdo el opening. Pues La verdad. estuvo, creo que medio Yo creo que estuvo X, como dice bien. Cisaya, ¿sí? Sí. Se seguirá viendo. Es un anime viejo, o sea, sí tiene una narrativa de flojerita, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que sí lo va a ver con la patrona. Yo creo que eso es una diferencia importantísima. Si tienes con quién verla, Ajá, ¿con te quién ayuda un compartir? montón. Sí, porque si no me veo, por ejemplo, desvelándome o echándole ganas a ver esto. Yo sí. Es que Ranma, miren, es que ustedes son muy jóvenes, o tal vez no. No, somos de la misma edad, mija. Todavía Pero no tenemos. sé los que estén aquí, Somos aquí más o nuestros menos compañeros. jóvenes, algo. Cuando empezaba el internet, no hombre, yo me bajé tantas imágenes de Ranma y luego las ponía en el Paint y luego me ponía a cambiarles el color píxel por píxel, así. Ah, no es cierto, hacías eso, yo también lo llegué a hacer, pero era muy mala. Sí. Ah, no, yo también, pero pues, o sea, teníamos ese tipo, te emocionabas un chorro acá, oh, no manches, se van a dar un, ay, le di un besito y tal, no sé qué, y luego ya, de aquí hay que conseguir las imágenes, y luego, ta, ta, ta, y Ajá. era, o sea, Oye. me trae como muchos recuerdos muy bonitos de esa época. Qué lindo. Qué bonito. Fíjate que acabo de descubrir algo. No, no voy a cambiar mi opinión porque tal vez no me encantó el opening de Rana. Me pareció bien, pero. Pero ahora lo tengo un poquito más de precio porque ¿sabes quién lo canta? ¿Quién? ¡Ah, no! Ah, otra también. Otra vez. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Viene con todo este año, ¿eh? Entonces, Arrasando. arrasando. ¡Ah, no! Bien, por ¡Ah, no! La canción se llama. Rina. Rina Sukyu. Es con ¡Ah, no! Pues mira, ya si es sano, ahí sí, en completa subjetividad me agrada un poquito más. Vamos a ver qué tal le Ay, va. mira, mira, qué bonito Félix, lo está viendo con Lisa, pues su niña, y está Ah, muy qué bonito. contenta. Igual Dana, bueno, ay, bueno, la patrona, Ajá. le gusta mucho. Y por ejemplo, ahora a Kuno le gustó Ranma Mujer, eso no lo vi venir y muy contenta. Pero Alex Brown se me hace súper lindo acá. O sea, Ah. Alex no está viendo Ranma, Alex está viendo a su esposa ver Ranma y se me hace muy romántico. Qué bonito. Bueno, qué bueno que lo estén disfrutando. Y luego Javier no tenía tele de niño, dice, pero recuerda que toda la polémica de que se hizo porque se convertía de hombre a mujer. Y es bien interesante porque bien dices toda la polémica de aquel entonces, pero sigue bien igual, ¿eh? O sea, a mí me sorprende mucho viendo, por ejemplo, los comentarios en los foros de How I Ended in an Old Guys Mixer, que es un anime de esta temporada, que no me acuerdo por dónde va, si va por Prime o dónde está saliendo. Pero pues banda que sigue muy preocupada por, bueno, sí estoy viendo, pero sigo siendo hetero, ¿eh? Y no soy gay. O sea, en realidad hemos avanzado entre poco y nada con este tema, creo. Es interesante. Pues sí se ha avanzado, pero no tanto como pensaríamos o como debería ser. Pero son pasitos, mija, como dices, pues en la trinchera de cada quien, en tu microuniverso. Hacer el cambio, ni modo. También no hay que querer abarcar cosas que, pues, ni el caso, ¿verdad? No, Supongo. pues no. Entonces, muy bien. Pues así, Rana. Oye. Entonces, tu mamá también lo reconoció porque lo veía su Qué hermana. bonito, Sí, súper, entonces súper. sí trae cosas bonitas. Y por último, vamos a cerrar. Ya no sé si sigue con nosotros aquí Anthony, pero vamos a hablar de Re:Zero, mija. Yo no he visto Re:Zero. No sé si tú la viste. Pues yo vi Re:Zero en Sí. el cine. Ah, bueno, platícanos eso, que okay. Un poquito ya más Pues fondo. mira, no he avanzado más que el, y bueno, de hecho no sé en qué va, no sé si ya pasaron. Yo creo que va un episodio más de lo de los 90 minutos que vimos. Me parece que fue el que estrenaron la semana de estreno de Re:Zero. Y decir, le da a su público lo que quiere. Cuando ves, por ejemplo, a Bernie tan feliz con decir como, ay, qué bueno, ya regresó Re:Zero. Están todos sus personajes, está todo el lore. Uy, cuántas veces se ha muerto este. ¿Cómo se llama este güey? Subaru. Yo veo que qué bueno que les guste tanto, qué padre que les estén dando lo que quieren y así, pero no comparto. Fíjate qué cosa tan grave lo que voy a decir. Entiendo mejor lo de My Hero Academia. Porque entiendo, me es muy fácil ver que les gusta. Es como, a ver, los personajes son atractivos, son dinámicos, son muy cursis, son muy emotivos, dan mucho para sus historias. Entiendo por qué a la gente le gusta My Hero Academia y no termino de entender por qué les gusta Re:Zero. Porque pues sus personajes no son así, no tienen mucho interés, francamente, su barro es insoportable. Entonces es difícil para mí todavía entenderlo. Por supuesto que hay gente que me va a decir, es que no le sabes, y pues no, no le sé. No le sé a Re:Zero, por eso tenía que venir a hablarles, Bernie, de por qué es maravilloso y por qué se volvió a ver, creo que dijo que se aventó todas las temporadas, ¿no? 50 capítulos, sí, o sea, Ajá. lo volvió a ver para estar Mira, aquí Anthony nos va a decir, dice, por Dios de las mejores series escritas, y eso que el anime no le hace tanto justicia a la novela. Ah, ok, Anthony se Mira. sí ha leído las novelas ligeras. Entonces, es un isekai. Sí. Es un isekai, este chico muere y vuelve a No, no empezar muere, en el lo principio. teletransportan. Está en el combini. No, porque te No, no. digo, o sea. Pero Ah, en no, el no, mundo. discúlpame, sí, pero su poder especial es que muere y revive. Sí, efectivamente, ya te entendí. Sí. En el punto donde lo mataron, o Un antes. poquito antes, como en el checkpoint. Entonces, pues sí, veo cómo eso es interesante, pero no termina de funcionar para mí. Y yo sí traté de ver Re:Zero antes. Porque nos había dicho Bernie, no, es importante, hay que ponerse al corriente. Y yo veo que es un anime importante de esta era de anime, digamos. Sí, así como de otaku, tienes que ver Re:Zero. Tienes que saber de qué va, tienes qué tal, pero no termino de empatar, no funciona para mí, al menos todavía. Entonces, no estoy diciendo que es malo porque no me gusta, estoy diciendo no empatamos y por eso no puedo terminar de ver lo de bueno que tenga y hablarles al respecto. Pero ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es su fin? O sea, ¿cuál es, qué lo impulsa? Pues seguir viviendo, creo. No sé. No sé. Adiós. Tendría, porque, o sea, sin, mira, otro paralelismo, que hoy es día de paralelismo. Si pensamos en, yo pienso en tres personajes que se parecen mucho. En para mí Aqua es como Kazuma. Aqua es la de la abuelita. No, no, Aqua de Oshinoko, el chavo. Ah. Y Kazuma de ay, ¿cómo se llama? Explosion. Ay, ¿por qué se me olvidó el nombre del anime? De la diosa tonta. No sé ¿El de cómo la se qué? llama. Se La diosa tonta. está. Ah, eso Estoy está. llamando. La diosa tonta que es Aqua también. Y Megumin. Y Darkness. Y Kazuma. ¿Cómo se llaman estos güeyes? Perdón. No me Pero acuerdo. ¿de qué hablamos? Estoy hablando del comparativo de los personajes isekaizados. Ese es mi punto. Ah, la de Oshino, no, Mushoku No, con Konosuba, Tensei. gracias, Konosuba. Ah, Estoy hablando ah. de que Kazuma, para mí en realidad es el mismo personaje que Aqua de Oshinoko, se me hacen insoportables y súper tontos. Y por otra parte, también me parece que Aqua tiene mucho en común con Rudeus de Mushoku Tensei, en el sentido de que, ah, pues son chicos aventajados, esto y otro aquello, ¿no? Y cuando pienso en este personaje en Subaru, es como, ¿a dónde va este? ¿De dónde es? ¿Por qué no tiene ninguna virtud? ¿Por qué? No sé, es muy raro para mí ver qué es lo que tiene de bueno. A ver, yo quiero saber, yo quiero Ajá. saber. A ver, Anthony, dinos cuál es el fin de este chico. O sea, ¿cuál es su fin? Tiene que tener un fin, una meta, ¿no? Pues Dice que es muy complicado, ajá. se confunde mucho porque hay mucho contexto para cada desarrollo. O sea, ya sea objetivo, si te dijera, tendría que darte una Biblia entera. Pues Pero debe sí. tener un objetivo a corto plazo, algo que quiere lograr. No, No, no no sé, está creo. muy Pues raro. en lo inmediato es seguir con vida, lo Pues cual me parece sí, un fin. todos. Sí, todos, me parece un fin legítimo no querer Bueno. morirte, ¿no? Pero bueno, si regreso a mi comparativo de personajes, justo algo que hablábamos hace algunos meses era exactamente de qué se trata Konosuba. Y la respuesta es no se trata de nada, no, no tiene ningún objetivo, son puras estupideces que suceden y ya. ¿De qué se trata Oshinoko? Bueno, de que estos vatos, bueno, en particular Aqua quiere vengarse, ¿no? Y Ajá. Ruby quiere ser idol. Y dices, pues ok. Ajá. ¿Y de qué Pero se hay trata? un fin. Y ahí están. ¿Y de qué se trata Mushoku? Pues Rudeus quiere seguir con vida y ser feliz en la vida de alguien más, porque él nunca termina de identificarse como Rudeus. Él sigue siendo el hikikomori que corrieron de su casa. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque tu pregunta me gusta mucho, es bueno, exactamente qué es lo que está siguiendo o ¿Cuál persiguiendo es Subaru. el One Piece? Y no lo sé. O sea, es como pues seguir con vida y que todo el montón de amigos que hizo en el camino también estén bien, que finalmente creo que es lo que hacemos todos. Así que sí, el objetivo es el One Piece como siempre. Okay, reserva por su One Piece. Ya, con eso, mira, tranquilo. Con eso. Dice que, por ejemplo, Alejandro, que para él Konosuba es igual que Re:Zero, pero más ecchi. Y Charles Daniel Charlie dice que se parece a Araragi en términos de la trama. Su personaje está ahí para ayudar a resolver los problemas y servir como pilar para los que tienen problemas, pueden apoyarse en él. Bueno, eso me gusta. Y luego dice que son demasiadas cosas y serían spoilers muy fuertes. Pero podemos ver, esto dice Anthony, pero podemos ver como el personaje principal a su odio que se tiene a sí mismo. Ah, ok. Él se está superando a sí mismo también. Bien hecho, Subaru. Pues son cosas, bueno, me gusta, o sea, es un pilar. ¿Cuál es tu función? Pues ser apoyo para que todos los demás de este mundo se desarrollen, está padre. Y pues lo difícil es creerse ser ese pilar, ¿no? Supongo, si te odias y te desprecias tanto, crees que no tienes el poder para ayudar a los demás. Y pues es ese desarrollo, supongo, por lo que está comentando. Bueno, chicos, ay, es que yo sí quiero verlo, pero son demasiados capítulos. O sea, estamos hablando que tendré que ver 50 capítulos Y lo que va de ahorita. y lo que va de ahorita. Yo no sé, fíjate que yo escuchando y leyendo, bueno, leyendo los comentarios que nos da Anthony, yo no sé si alcancé para ver lo interesante con ver el anime. Probablemente hay que leerse las novelas. Y probablemente encuentras algo muy gratificante ahí, pero pues no sé si es un esfuerzo que todas las personas quieran hacer. Ay, Anthony, llegaste el día justo cuando no estaba Bernie para hablar del tema. Justo cuando no Pero estoy. esperemos que, ¿qué te parece si lo dejamos aquí para ver si nos da un pequeño Idea. intro la semana que viene Bernie A ver y si un nos día explique realmente por qué le gusta tanto? O sea, sí, a ver él si un tiene día que ser testigo. viene y a ver si ese día que viene quiere hablar de Re:Zero. Vamos a decirle que por Anthony. Por Anthony Sí. y por Charles. D dice muy bien Cisaya. Yo confié en Bernie, le di unos capítulos, pero no se me hizo nada interesante. Y yo digo lo mismo, ¿no? No, y no es mentira, Fried Chicken y yo estábamos, pero bien a gusto durmiendo en la sala. Bueno, pero mira, por ejemplo, aquí Clonazepam dice que pues es un adolescente, por eso es insoportable en sí mismo y que pues tiene que aprender a amarse. Y que pues cada quien, o sea, Charles dice, si no te gustó en la primera temporada, no te va a gustar. Entonces, pues ahí está. Eso mismo pienso. Yo no les digo nada, la verdad es que yo no la he visto, no he tenido chance y pues es agarrar mucha fuerza para aventarse otro de esos compromisos. Pero bueno, pues Sí. hasta aquí. Les agradezco sus comentarios porque ahora sí que veníamos casi que en ceros con este tema. Con Re:Zero. Entonces, pues ya más o menos voy entendiendo. Pum, pum, Okay. pum. Mija, ¿algo más que quieras agregar? Sí, ¿qué te parece si hacemos un rapid fire de las primeras impresiones de lo que hay de la temporada? Para que también podamos ir Okay. viendo de qué cosas queremos o qué quieren que hablemos las siguientes semanas. Entonces, te estoy compartiendo ya mi ya bien conocida hojita, bueno, mi Perfecto. documento. Aquí nada más quiero ver otro tema que dice Anthony. O sea, es un personaje complicado y humano. No tiene poderes, su único poder es regresar de la muerte. Entonces, pues, ay, qué feo morir y luego volver a vivir y luego saber que eso. Bueno, Re:Zero, si no te gusta, no te va a gustar nada. Y bueno, así lo dejamos. Bueno, chicos, vamos a tratar de ver. Es porque Ariel también estaba en esa función, como dicen, yo estaba fastidiada. Sí, claro. Muy bien, entonces vamos a ver esta hojita que es lo que hace mi hija cada temporada y va ella rankeando los animes y así va teniendo control de lo que ve. Sí, cuando las Entonces. cosas van llegando abajo es que estoy perdiendo interés y pues seguramente las voy dejando, ¿no? Como pasó con Twilight Out of Focus la temporada pasada. Que no fue un drop oficial, pero en algún momento la dejé de ver y ya, ¿no? La dejamos, ajá. la dejamos. Entonces, hasta arriba va Yirisa, que viene del arco anterior, que está por Anima Legal, y que sigue siendo todo lo bueno que era, todo lo de bonito que había en Yirisa, sigue ahí, entonces está muy, muy bien. Así que, pues, si no están viendo Yirisa, si no vieron el primer arco, véanlo porque se ve bien fácil. Es una historia bien bonita, con personajes bonitos, con interacciones bonitas, que te hace reír. Está chido y lo ves en Anime Negai. Entonces, hagan eso. Ok. Luego, tasando muy alto, Mayelumier. ¿Ya viste Mayelumier? No. No manches, es la de Majodines, las chicas. Ah. No, es lo ay, que... Ahí te estaban esperamos. Preguntando. Ah, es lo que esperábamos y más, mija. Está de lujo, así de lujo, es decir, poco. Trabajo seiyuu espectacular, muy buena animación, hermoso diseño de personajes, buenas situaciones. Muy pronto te da psicología de los personajes que dices, esto va a estar interesante. Entonces... ¿En serio? En serio. Sí, está padre. Sí, sí, está okay. Padre. Entonces, Mayelumier, al momento cumple con todo lo que pensábamos. Ya, ya vi. Luego, pues, Uzumaki, que bueno, pero lo bueno con Uzumaki es que ya se va a acabar. Son cuatro, van a ser cuatro capítulos, ¿entiendo bien? No, yo pensaba que eran seis, entonces déjale borro dos. Estoy preguntando, no estoy seguro. ¿Ah, no? Bueno, yo pensaba que eran seis, pero creo que tienes razón, creo que son cuatro. Entonces, okay. Ya estamos a nada del episodio final de Uzumaki. Pues mira, yo creo que sí, que la cosa es irse al manga y ojalá un día le hicieran una adaptación que cumpliera las expectativas de todo. Bueno, luego, 365 días para la boda, que va por Crunchy. Está, pues mira, el amor heterosexual otra vez es algo que debemos quitarnos prejuicios y tabúes. Pues la gente por razones empieza a relacionar y tener atracción por gente del sexo opuesto y pues se relacionan. En este caso, pues es un rom-com donde la gente se enreda por medio que por compromiso, pero los personajes son suficientemente simpáticos al respecto y dices tú, ok, pudiera ser que esto me diera algunas risas, entonces pues okay. Está. Al momento no es drop ni va abajo, yo creo que cumple, pero tampoco tengo tantísima emoción, ¿no? Ok, déjame. Sí, es como de unos godines, ¿verdad? Sí, son unos godines que quieren evitar que los manden a la Antártida porque, pues, la política de su empresa es así. Probablemente lo que es interesante es ver cómo a las personas las constriñen las convenciones sociales. Tal vez okay. Eso es interesante de ver. Y tal vez sobre todo en Japón o más en Japón, pero no creo que seamos tan distintos en ese aspecto tampoco, ¿eh? Ok. Luego, bueno, pues eso con 365 días que se tienen que casar para ese tiempo. Entonces, yo creo que va. ¿Sabes cómo lo siento? Como McCain. Si les gustó McCain, les va a gustar esto. Aquí nos dicen que si las chicas godines están en Crunchy, no. Están en. Déjame aquí te digo. Están en Prime. Perdón. Prime. Están en Prime. En JK, es decir. ¿Por qué JK? JK Anime, tú sabes. Ah, ok, ok. Bueno, está en Prime por si les interesa. Y aquí la pregunta de Charles, que si no hemos visto Dan Da Dan. Dan Da Dan está bien chido. Está muy bien. No sé si ya alcanzaron el tercer episodio, pero no sé en qué va. Acuérdense que Dan Da Dan va tanto por Netflix como por Crunchyroll. Y por Crunchyroll me gusta que tiene el doblaje donde dicen que le dicen correctamente Turbo Ruka a la Turbo Ruka, a la Turbo Abuela. Está chido. Extraordinaria la animación, muy divertido todo. Creo que lo mejor, ya que hablábamos al respecto, es el trabajo del script. El guión cómo va, acción, acción, acción, acción, sin parar. Es de verdad vertiginoso, muy agradable de ver. Entonces, bien, Dan Da Dan. Yo creo para que... los que tenemos One Piece es difícil ver a la Turburruca con voz de Luffy, pero bueno, está bien pirata eso. Cierto, cierto, exactamente. Entonces, eso con Dan Da Dan. Luego pues está Blue Box, que pues no necesariamente me está encantando, pero hay que decirlo, lo hace todo bien, como lo hablamos más temprano hoy. Luego Chi, el anime de Copérnico. Carlitos Parker, te voy a interrumpir. Carlitos, bienvenido. Hace mucho que no te veíamos. ¿Qué onda, Chihuahua? Yo, Coso, bienvenido. Espero que estés muy bien, un abrazote. Muy bien. Ah, mira, anda por allá ese Mixly también. Oh, ese Mixli bebé. Buenas noches. ¿Qué gusto? Ah, ¿Tú más, bebé? gusto verte. Yo no sabía que se había filtrado Dan Dadan. Mira, se pone bueno. No, pues está bien, sí. O sea, está uno desde que lo vimos en el cine, me encantó. Sí, Entonces. la verdad es que sí, estuvo bien cool. Bien, Entonces. un detalle, que la versión buena de subtítulos es la de Crunchy, porque el traductor de manga hizo esos subtítulos, que creo que se llama Antonio, no sé, creo que está, lo seguimos en. Ah, sí, es Antonio de Valdés. El otro día me. Sí. En Twitter, ajá. Sí. Copérnico. Copérnico, es decir, Chi, no he actualizado mi hoja, Está como pueden ver. padre. Está bien bueno. No me Está bien. imagino, ni me expo. ¿Qué te parece si hablamos de eso la semana que viene? Me Porque ahora parece muy bien que hablemos la semana que entra. me imagino Fíjate cómo está interesante que la semana pasada que estaba yo desayunando con Fred Chiqui, justo, que vas. estábamos hablando de la posibilidad de que para el año que entra hagamos un evento como académico para hablar de cosas otakus. Entonces le digo como, fíjate, alguna idea que teníamos de toda la vida y que es como bien fácil, como hablar de la dimensión psicoanalítica de Evangelion, ¿no? Ay, Es lo. no, yo como me voy a ser bien tonta y si un día estoy con ustedes, bueno, en fin, y No, luego. es bueno, esa es la idea. Entonces le digo, ah, y entonces digo, una idea sí, pero esa está muy choteada. Entonces, más bien hazlo, por ejemplo, de Dead Demons de Dead Destruction. Digo, y yo puedo hacer un análisis de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn con respecto a este anime de Chi. Porque de verdad es bien interesante, como dice, cómo funciona el paradigma, la ciencia, las creencias y cómo son desafiadas, recalibradas y reconstruidas. Es bien interesante cómo lo hace. La verdad, este anime está bien cool en todos los aspectos. Entonces, es muy buena idea que hablemos de la semana que entra. Perfecto. Luego, cómo terminé, es muy mal mi lista, no está actualizada. Cómo terminé Hawaii Ended in an Old Guy's Mixer, que es, pues, según yo solo se ve en aguas internacionales, pero tal vez está en Prime, ¿eh? No lo sé. A ver, aquí estoy entrando. Y no, no está. No, no sé. Bueno, este anime es buenísimo. Yo creo que es un anime que fíjate, te va a gustar la premisa, porque además no doy spoiler platicándote. Van unos chicos a la, pues a uno de estos lugares donde quedas para un mixer, pues, para conocer personas. Y van con la idea de que van a conocer chicas, y efectivamente, bueno, llegan a la mesa y dicen como al lugar y dicen, ay, pero ahí hay puros vatos, esa no debe ser nuestra mesa. Pero resulta que sí, que estas chicas son drag kings, es decir, trabajan en un bar donde se travisten como chicos. Son muy guapos y tienen sus personajes cada quien, ¿no? Sus personajes arquetípicos masculinos. Entonces, lo interesantísimo es cómo ellas les empiezan a gustar a ellos, así como son, como vatos. Y en algún momento se dan cuenta de que no es nada más un trabajo, no es algo que hacen en ese club y ya, sino que es parte de su vida. Entonces, está interesantísimo, es súper divertido, súper bonito. Lo recomiendo mucho esto. Cuando actualice mi lista, va a estar bien en su idioma y demás, y tasando más alto, pero eso es una gran recomendación. Okay, Luego, ya lo vi. dos animes que no he visto tan al día, que bueno, no estoy al corriente, creo que Haigakura se tardó en estrenar, y Tonbo. Tonbo es hecho con 2 varos, con 2 pesos, en serio. Es muy pobre en el apartado técnico, pero es muy interesante, creo que tiene una buena historia. De pronto se Es les. la de golf. La del golf. Ves que hay 2 animes de golf esta temporada. Uno que sí tiene presupuesto y otro que no. El que tiene presupuesto va por Crunchy. El que no tiene presupuesto va por Anime Negai. Pero yo creo que tiene con qué defenderse Tombo. Entonces les estaré dando el reporte. Y Te Haigakura. interrumpo, mija, rápido porque Alex Brown nos dice que si vamos a hablar de Dragon Ball Daima. Te voy a ser muy sincera, yo no lo tenía en el radar, Alex. Pero si te interesa, con gusto. Lo vemos unos capítulos y lo hablamos, claro que sí. Lo hablamos hasta donde le demos drop, puede ser. Yo lo voy a dar drop, pero es por la chisma y a ver de qué Creo que trata. sí, podemos hablar de eso. Mira, ¿qué te parece si la siguiente semana vamos con Copérnico? Y Bueno, Chi y va. Dragon Ball por lo pronto. Va. Va. Entonces, Tombo 2 y Haigakura están en lista de espera. Haigakura está más interesante de lo que yo pensaba. Es como un shonen con elementos mágicos, mucho folclore japonés. A ver, Pensé este me que no me iba a gustó. gustar nada, pero ahí la lleva, está en Anime No Gai, entonces pues sigue en la lucha. Y yo no sé si ya se estrenó Shangri-La Frontier 2, Pero esto lo espero con ansias porque es fue grande la temporada de la primera temporada de Shangri-La Frontier. Este anime es como tomar agua, fluye como si nada, es increíble. Y pues seguimos las aventuras de Sonraku, entonces yo creo que ahorita ya empezó, hay que ver eso. Y tú me vendiste Yakuza Fiancé. Ya la estoy viendo, está horrible, me encanta. Bueno, yo me muero de ganas de verla, justo por eso. Es todo lo que no deben de buscar en personas, véanla. Va, entonces, ¿qué te parece si es la 3? Va. Copérnico, Yakuza Fiancé y Dragon Ball. Ok. Y una que me gustaría que me estuviera gustando más, Villanesa Malvada. Eso puede ser, ¿eh? ¿Te acuerdas que yo estaba y sigo profundamente enamorada de Yumiela en Villanesa 99? Dije, ¿de qué forma esto va a ser una villanesa que no sea Yumiela? Y está muy difícil, porque en muchas cosas va a coincidir. Pero es muy chistoso cómo en su objetivo de ser malvada, en realidad trastoca algunas cosas como sus objetivos de... Su objetivo tonto de ser malvada le lleva a hacer unas cosas que parece que terminan para bien, éticamente, y constituyéndola como persona. Entonces, no sé si va a ser suficientemente interesante, pero hasta aquí sigo a bordo. Entonces, les iré platicando. Y Negaposy Angler, que fue un drop brutal, así de odio cada segundo de esta porquería. Entonces. A ver, lo abrí. Ah, ok. ¿De qué trata? Pues están muy lindos los dibujitos. Es pero... el de pesca. Y pesca. No me. Bueno, y deja tú lo de la pesca. O sea, bueno, para empezar, para mí es un tema por el especismo explícito. Pero si dejo eso de lado. No me parece que sus elementos de humor son de anime de pastelazo de ay, la persecución y tal y cual, y caíste aquí, y pues no sé, se me hizo tonto, se me hizo torpe en el manejo de su premisa, se me hizo que tiene para dar elementos interesantes, pero que todo se trivializó. No me gustó nada. Nada. Qué triste, tan bonito que se ve la animación. Nos pregunta Charles sobre Natsume. Mira, yo de Natsume lo vi en su momento, creo que era el 2009. Empecé a verlo, estaba sí, muy de moda ese. No me acordaba, yo también empecé a ver Natsume, no está aquí. Y Mushishi, creo que se llamaba también. Eran así como de magia y así. Sí. No lo tengo en el radar, porque son muchas temporadas y la verdad es que yo no lo seguí, pero vamos. No el siguiente capítulo, pero si quiere el capítulo, no el siguiente live, pero tal vez el siguiente, si te sigue interesando, lo podemos ver para ver qué tal. Ajá, yo digo que sí, que hay que poner la mira, porque una ventaja de Natsume, me parece, es que no necesitas ver las 7 temporadas para poderlo ver. Al menos lo que yo estoy viendo, fluye sin mucho problema. Y si Saya dice muy bien, el de la pesca es como un libro de autoayuda, pero del Walmart. Ay, sí. No. Estuvo mal. Y pues ya, entonces yo creo que pinta bien la temporada. La tiene difícil con que haya un anime que le haga competencia o sombra a Dead Demons de Destruction. O Copérnico será, tal vez. Copérnico va bien, ¿eh? Primus se defiende. No sé, hay cosas. Dandadan la lleva muy bien. Ah, pues Dandadan, sí, cierto, también. Ok, bueno, pues hay cosas que ver. Ajá. En fin. Pues yo por mi parte es todo, mija. Entonces ya quedamos la siguiente semana. Dragon Ball Daima, Yakuza Fiancé, Copérnico, y queda otro pendiente por si Bernie quiere algo en especial, o si no, pues ya nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Sí, pero. Me encanta. Pues eso, if Yakuza Fiancé, Yakuza. Va, me late. Pues sí, pues creo que si no hay nada más, creo que nos despedimos. Nos despedimos, bandita, los queremos mucho, mucho sí, movimiento, mucha mañana, participación, qué chido, sí, mañana qué. Quiero saludarles, muchas gracias, no se pierdan mañana DRDR Radio en punto de las 10 de la noche por Mixcloud, ya saben, está bien cool. Hasta porque mi hija le sabe, y ahí se deja, ahí sí la dejan desplayarse. Sí, bloques de 10 minutos de mí hablando de una cosa, y luego música, está bien cool. Perfecto, sí, porque... No, hubo ahí un problema en Spotify, ya no se pudo, pero para seguir con la musiquita, pues encontró esta opción, no la desaprovechen, por favor, allá va, mañana lo escuchan. Sin nada, pues muchas gracias por sintonizarnos, recuerden que La Covacha tiene muchos programas sobre la cultura pop y lo que se está escuchando viendo últimamente. Todos los días hay algo que ver aquí en La Covacha. Entonces, pues aquí los invitamos a seguirnos en todas las redes. Sin más, pues un beso, que tengan bonita semana, descansen. Bye. Oye, soy Minasai.